12 y 15 minutos, entramos en el tiempo dedicado a Cosa de Todo. Ya saben que a esta hora, todos los jueves, la participación la tienen especialmente nuestros oyentes, ya que son ellos los que a modo de pregunta pues se hacen prácticamente este espacio. Un programa dedicado a los oyentes de Radio Brica, a toda la ciudadanía en general que quiera plantear sus preguntas, que quiera conocer cómo está trabajando en el ámbito municipal. Y en el caso de hoy, pues en el marco del Grupo Municipal del Partido Popular, que es el invitado que nos acompaña. Ya está con nosotros su portavoz, Manuel Toro, a quien pasamos a dar la bienvenida. Manuel Toro, muy buenas tardes. Sí, buenas tardes, Rocío de los Briqueños. Espero que todos estén bien de salud, que es lo más importante ahora mismo. Pues ya contamos con algunas preguntas que nos han ido dejando durante esta mañana los oyentes de Radio Brique en torno a distintas situaciones dentro del ámbito de nuestra localidad. Si te parece, vamos a ir recogiéndolas todas ellas poco a poco, pero antes también podemos entrar en los distintos cuestiones que querías plantear a nivel informativo sobre ese trabajo que se está llevando a cabo por parte del Grupo Municipal Popular. Y dentro de ese marco, pues la valoración de ese pleno que se celebraba el pasado jueves, el primer pleno de la historia del Ayuntamiento de Ubrique, que era por videoconferencia de manera telemática y que nos dejaba una curiosa estampa, desde luego, ¿no? Un pleno que era importante porque en él se aprobaba la creación, además por unanimidad, la creación de un fondo de emergencia social dotado con 189.470 euros, un pleno en el que además también se daba luz verde, ¿no?, a lo que era la liberación de las partidas correspondientes a las asignaciones de los grupos municipales para la adquisición de esas mascarillas. Y son dos aspectos en los que querías pronunciarte también, ¿no? Sí, como tú bien has dicho, la tecnología no siempre te levantas y aprendes una cosa y te acuestas y también has aprendido, ¿no? Porque el tema de la tecnología, ¿verdad?, es la primera vez que se hace por videoconferencia. Y la verdad, también fue rapidito y tocamos poco punto en este caso y en base a ello, pues lógicamente lo importante, bueno, el Partido Popular votó, los cuatro concejales votamos a favor de esta partida de creación denominada Ayudas para Paliar los Efectos del Estado de Alarma del COVID-19. Ya lo habíamos hablado anteriormente junto al portavoces, también en comisión. Y indudablemente, pues, por supuesto, había partidas aquí, como era eventos musicales que tenían un importe de 120.000 euros y asimismo también diferentes pequeñas cantidades que correspondían a diferentes delegaciones del ayuntamiento, que al final pues engloban los 158.170, que indudablemente en esta situación tan complicada, pues era lo oportuno que el ayuntamiento, pues sin duda, planteara esta creación que ya habíamos comentado diferentes portavoces también en diferentes reuniones que hemos estado manteniendo pues casi todos los días con la señora alcaldesa. Dentro de esa partida, pues había el segundo punto, era la partida de gastos a crear, que era la adquisición de mascarillas por un importe de 31.300 euros. Y en este caso, bueno, el Partido Popular, igual que los demás grupos políticos, pues aportan de la asignación mensual que todos los meses paga el ayuntamiento, pues el Partido Popular, y en este caso, pues tiene cuatro mensualidades, son 7.600 euros, que en este caso no deja de cobrar y este dinero va directo, como digo, igual que los demás partidos políticos, PSOE, PA y Partido Progresista, no sé por sí, y también cada uno en la parte correspondiente. Pues y eso en cuanto a la parte informativa, ¿no?, de lo que fue o dio de sí el pleno, pero la parte valorativa por parte del Grupo Municipal Popular en torno a esos dos aspectos que has tratado antes. Bueno, estas cuestiones, sin duda, en estos momentos tan complicados, el ayuntamiento, por supuesto, independientemente de los ingresos que tiene, porque al final estos son ingresos de los impuestos que pagan todos los briqueños, junto con los impuestos que entran a través de las distintas administraciones, el gobierno central, del PIE, como de la Junta de Andalucía y demás, Pues este global, sin duda, es importante el importe total de estos impuestos que al final pagamos todos los ciudadanos de Ubrique, y por supuesto también tiene que haber por parte del ayuntamiento una decisión importante para apoyar a los autónomos, a las pequeñas y medianas empresas, a las familias, que en estos momentos pues están sin duda pues en una situación mucho más complicada. Ya lo planteamos con otras iniciativas, que diferentes iniciativas, porque entendemos que son propuestas que el Partido Popular ha planteado, la del Consejo Económico Social cuando finalice el estado de alarma, también la situación de alguna manera también pues la propuesta que el Grupo Popular hizo en el tema de impuestos, que hay que apoyar sin duda pues a las pequeñas y medianas empresas, autónomos y en relación a los ciudadanos en general del pueblo de Ubrique. Pues vamos a entrar más detenidamente, ¿no?, en todas estas cuestiones que querías ir abordando poco a poco. Aparte de, bueno, si cerramos el pleno o otra cuestión más sobre el pleno que se llevaba a cabo el pasado jueves, o entramos a valorar también los datos del paro en Ubrique que se han publicado correspondientes al mes de abril y que también es otro de los temas que querías comentar. Sí, esa es una iniciativa al final, como digo, el tema de que, porque ya venimos observando también, ¿no?, son datos muy negativos para la población de Ubrique, ¿no? Entendemos que ya desde enero se estaba apreciando, antes que corriese todo el tema este del estado de alarma. En enero ya había incrementado el paro en Ubrique en 50 personas, si no mal recuerdo. Y estos dos meses, tanto el mes anterior, que han sido 531 parados, más estos 414 en enero, pues en general desde enero hasta la fecha es un dato muy muy negativo, ¿no? Son casi 1.000 parados más, son 1.000 familias ubriqueñas, y ante este aspecto, pues sin duda hay que poner todos los mecanismos que sea el Ayuntamiento de Ubrique se puedan plantear para apoyar a todos los ciudadanos de Ubrique, solicitar sin duda también el apoyo que sea competencia de la Diputación, buscar también otras distintas administraciones, como puede ser la Junta de Andalucía, y también, sin duda, pues también solicitar al Gobierno todas aquellas ayudas económicas o planes de empleo que se puedan plantear. Porque, claro, lo inicial, creemos que lo más importante también, inmediatamente termine esta situación, pues es una reunión del Consejo Económico Social y ve de qué manera, donde estén presentes sindicatos, empresas, ayuntamientos, colectivos, de alguna manera que hagamos un análisis dentro de la situación actual de Ubrique, de nuestro sector de la piel, y en este caso planteamiento de qué manera se plantear la previsión, ¿no? Yo no sé ahora mismo la información, no tengo esa información directamente desde la asociación empresarial, cuál es la situación que se puede plantear de aquí a final de año, cuál es la cartera de pedidos actuales que hay, esa diferente información entiendo que se podían plantear en un Consejo Económico Social, saber la situación empresarial del sector, saber la situación actual de los diferentes comercios de Ubrique, tiendas, restaurantes, bares, plantear toda esa información en esa reunión, y en base a esa información obtenida al final, pues ir dando los pasos pertinentes y solicitar aquellas ayudas que sean, tanto la Diputación, Junta y Gobierno. Entendemos que dentro de ese planteamiento ya habíamos planteado al equipo de Gobierno en el mes de marzo que desde a los impuestos, dado la situación, había empresas que habían cerrado, autónomos que no estaban generando, los ciudadanos en sí que se han visto en una situación complicada, tanto que han ido al paro como en ERTE, y que desde el ayuntamiento se buscaran las distintas maneras legales, tanto en los impuestos como en tasas, para apoyar sin duda a aquellas personas, familias o empresas y autónomos que es el momento de estar apoyando. Por tanto, también de las propuestas que queríamos realizar en este caso es que, y queremos comentarlo ahora esta misma tarde si tenemos reunión de videoconferencia con la alcaldesa y los portavoces, es que según la información que tenemos, pues la propia Diputación, nosotros, el Ayuntamiento de Ubrique, tenemos accedido desde hace ya muchísimos años. Hay una cesión de todos los impuestos y tasas a la Diputación de Cádiz. Diputación fracciona esos impuestos en la fecha que tienen oportuna y el Ayuntamiento ya ha aprobado anteriormente. La información que tenemos de la propia Diputación, del Servicio Provincial de Recaudación, es que el periodo de voluntarios de pago de los tributos locales lo ha ampliado solamente en 15 días, y una de las propuestas que el Grupo Popular quiere llevar con los demás partidos, si es posible, que vayamos todos a una, es que de manera voluntaria el pago de los impuestos de tributos locales pues se amplíe hasta el 30 de noviembre del año 2020. Entonces, facilitar mientras tanto la situación de aquí a esta fecha, pues vamos viendo la cosa un poco más clara y que terminemos también dentro de este estado de alarma, que bueno, todos los comercios y actividades pues se pongan de nuevo a abrir, a trabajar y ver exactamente hasta dónde llega la problemática en general de la población de Ubrique. Pues se quedan esas propuestas que llegan por parte del Grupo Municipal Popular. Una de ellas, como decía, pues se va a plantear en esa junta de portavoces que tendrá lugar esta tarde. Y otra de ellas, pues ya sí que la había comunicado en otras ocasiones, ¿no? Que es esa convocatoria del Consejo Económico y Social cuando, concluye la situación de estado de alerta en el que nos encontramos, de estado de alarma que nos permite o que nos deja confinados en casa. Cuando todo esto pase, pues convocar el Consejo Económico y Social para debatir sobre la situación económica de Ubrique en general, ¿no? Sobre todo, como nos has explicado, detallando esos aspectos, tanto el sector de la piel como el sector de la hostelería o como el sector comercial, y buscando las posibles soluciones a las problemáticas que puedan generarse, ¿no? Sí, es que el aspecto, claro, hablar de 1.000 parados más en una población, una población en mayor importante de habitantes, pues no sé, estar aquí. La población como la nuestra, nos conocemos los unos los otros todos y conoces los problemas de tu vecino, de tu ciudadano. Y entonces, claro, en esta situación que en 2 meses ya haya ido, según estos datos, casi 1.000 personas al desempleo, es una situación complicada y que hay que poner en mecanismos, todos los mecanismos necesarios que hagan falta. Y sea a las distintas administraciones del color político que sea. Pero claro, lo importante es, creo que ese Consejo Económico Social, de alguna manera, como bien está denominado, ¿no? El Consejo Económico Social de la sociedad uriqueña, donde pues tengamos una información más detallada de cuáles son los aspectos de cara al futuro, ¿no? De qué manera nos va a afectar las exportaciones de las marcas que actualmente estaba generando Ubrique a las diferentes marcas internacionales que vendíamos a Francia, Inglaterra, a otros países, y que esas marcas posteriormente, una vez que vendían esas exportaciones a estos países europeos, pues estos países europeos exportaban también a otros países como China, que son grandes compradores de nuestro artículo de Ubrique, de las marcas. Entonces, yo ahora mismo no tengo la información, ¿no?, empresarial, de qué manera o de qué planteamiento se pueden plantear, porque no sabemos si los datos del mes siguiente pueden ser también complicados, porque no solamente han sido estas 1.000 personas que han ido al paro, es que en Ubrique también, según la información que tenemos, había 210 expedientes de, y así lo confirmaba también la señora alcaldesa, 210 expedientes de ERTE que computaban a 1.400 personas más. Entonces, eso en Ubrique, ¿no? Sí, en Ubrique. Uh-huh. Sí, el dato del paro son casi esos 1.000 parados, pero también se habían presentado 210 ERTE en global, en general en Ubrique, y que computaban esos ERTE a 1.400 personas. Uh-huh. No sabemos, yo no sé ahora mismo la situación de esos ERTE, porque claro, de esa familia va a haber ya ha habido el problema que conocemos a nivel nacional, de que muchas de las empresas pues han presentado los ERTE no se han aprobado todos en general. Hay muchos ciudadanos que han presentado a su ERTE y no están aprobados, no les llega el dinero, pues son momentos complicados. Y entendemos que un consejo que para eso fue, se planteó la, que ese consejo económico social, y más para en estos momentos tan más complicados y más difíciles, pues entiendo que es el arma, para entender, reunirnos y plantear entre todos, pues buscar soluciones a esta situación actual o las situaciones posibles que puedan venir en adelante. Entonces, creo que es necesario, no entiendo cómo la Diputación, en este caso el Servicio Provincial de Recaudación, solamente ha ampliado en 15 o 20 días nada más la ampliación del periodo voluntario del pago de los tributos, y entiendo que habrá familias que, aquellas que se han ido al paro también y de ERTE, bueno, porque sus ingresos se habrán mermado o no habrán entrado en las diferentes familias, y por supuesto, por parte del Ayuntamiento, creo que debemos de poner todos los mecanismos esenciales para buscar soluciones a esta situación. Que no es fácil, ¿eh? Pero ya lo hemos hecho en otras ocasiones, ¿no? Yo, precisamente en el 2004, estaba el Ayuntamiento gobernando, hubo una fecha en el 2004, si no mal recuerdo, que llegó a 4.000 parados, y era otra situación diferente a esta, porque la economía, la verdad, te pone un poco a leer la economía todos los días y los planteamientos de futuro no son muy, muy positivos, ¿no? Bueno, pues ahí quedan esos planteamientos que llegan por parte del Grupo Municipal Popular hoy en el espacio Cosa de Todos. Recuerden nuestros oyentes que pueden plantear sus preguntas llamando a los teléfonos de la radio, también a través de la línea WhatsApp que ponemos a su disposición o a través del correo electrónico. Dentro de los temas que querías plantear, también querías hacer referencia a los fondos que llegan por parte de la Junta de Andalucía y que van a ser distribuidos a través de la Diputación Provincial de Cádiz, en ese reparto que todavía, bueno, pues aún está detenido por determinar el criterio, ¿no? Y quería referirte a esa aportación económica también. Sí, exactamente. Bueno, aclaro el tema, pero no digan después que otra cosa que no es. Este dinero viene de la emergencia social que el Gobierno de España debe mandar a la Junta de Andalucía. Y la Junta de Andalucía hacerlo llegar a las diputaciones, a los ayuntamientos. En sí, en realidad es un dinero que el Gobierno manda. El problema es que el Gobierno a la Junta de Andalucía, y así lo he dicho en diferentes ruedas de prensa, el mismo presidente de la Junta de Andalucía, Juan Moreno, el Gobierno no ha mandado dinero todavía a la Junta de Andalucía. Entonces, la Junta lo que está es poniendo encima de la mesa esos 4.600.000 euros para la provincia de Cádiz. De esos 4.300.000, pues, hay un reparto que va para 600.000 euros para la propia Diputación. De esos 600.000 euros entendemos que debería de haber de un reparto por población, y habría que le tocaría de esos 600.000 euros unos 40.000 euros aproximadamente, porque también de esos 4.300.000 para la provincia de Cádiz, pues también de este reparto pues hay cantidades mucho más importantes a otras poblaciones de mayor habitante, de mayor de 50.000 habitantes también. Hay una proporción más grande, entonces dentro de esos 600.000 también pues serían 40.000 euros que llegarían, deberían de hacer reparto equitativo por población, y serían otros 40.000 euros más que junto a los 158.000 euros que se ha aprobado por el Pleno, pues sin duda pues serían también otra cantidad importante ahí planteando de que esta partida se ponga a funcionar cuanto antes y para ayudar y paliar a aquellas todas las familias que se encuentren en una situación complicada. Bueno, pues eso en cuanto a los fondos que podrían llegar hasta nuestra localidad a través de esas vías que nos has explicado dentro del marco administrativo, provincial, autonómico y nacional. Sí, también dime. Había otra información que también informamos nosotros a través de nuestros medios, que la Junta de Andalucía también tenía un programa extraordinario de ayudas para el alquiler de vivienda. En este caso hay, para el año 2020 hay 22 millones y para el año 2021 8 millones, es una información que ya ha facilitado la Junta de Andalucía, y que en este aspecto para la provincia de Cádiz hay un total de 4.161.000 euros que la Junta de Andalucía ahora en este mes de junio va a abrir una, diríamos, una medio también a través de internet donde tú puedas plantear la solicitud de ayuda tanto para el tema de suministro de luz, agua, electricidad, gas, comunidad y de alquiler también. Es importante esta información. Como digo, esta página estará funcionando en el mes de junio y entendemos que es una aportación también que los ciudadanos de Ubrique en el momento que esta página esté perfectamente a disposición, pues se pueden solicitar también ayudas para adquirir vivienda y luz, agua y electricidad también. Bueno, pues son los asuntos que quería destacar, ¿no? Dentro de ese programa, distintas acciones que se están llevando a cabo por parte de las administraciones públicas para paliar en el marco económico la situación en la que nos encontramos de crisis sanitaria con el COVID-19. Vamos con más cuestiones, si te parece, y si no quieres aportar algún otro tema que se nos haya quedado pendiente, podemos dar paso a las preguntas que estaban formulando nuestros oyentes y seguir dando paso precisamente a esos planteamientos. ¿Vamos con ello? Sí, como tú quieras. Venga, pues vamos con ello. Por ejemplo, un oyente dice, ¿para cuándo el arreglo de las plazas de la avenida Parlamentarios? Dice que quitaron una escalera y lo dejaron sin proteger, con unos protectores para que no entre el agua. Dice que los coches se manchan y que no se les quita. Sí, es una consulta que haremos entendemos que en esta fecha de esta hora, lógicamente, todo se ha separado. Hay diferentes preguntas que también nosotros tenemos que hacer en diferentes horas también de Ubrique, que lógicamente, pues, está como la avenida Parlamentario, independientemente a lo que dice este ciudadano, hay otra serie de problemas en aquella zona. Bueno, pues eso por un lado. Dice, ya que los bares no se les va a cobrar los veladores, a los habitantes se les va a cobrar el IBI a finales de mayo, que es cuando se les cobra a los que lo tienen domiciliado, dice. Porque para mi opinión se les debería de alargar también el pago, tanto a los que lo tienen domiciliado como a los que no. Y bueno, pues es una opinión que une con ese argumento, ¿no?, que nos da. ¿Este oyente en particular? Sí, no, y además en anteriores, y además se lo planteamos en el ejercicio anterior, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hemos estado gobernando también y el IBI pues caía en fechas que la situación de esos meses eran complicadas. En el mes de junio siempre pues nosotros las ampliábamos hasta noviembre y diciembre y se daban las facilidades para pagar de los diferentes recibos del IBI o otro tipo de tasas. Entendemos que es lo que hacía referencia anteriormente, es decir, no solamente la propuesta que le hemos hecho al Ayuntamiento económica en cuanto a las tasas e impuestos, sino también la que acabo de hacer referencia en cuanto a que los servicios de económicos, tanto de tasas e impuestos, están cedidos hace muchísimos años al servicio para la electricidad de la población y no solamente que se viese por parte del Ayuntamiento cuáles son las posibilidades de si pudiera haber algún tipo de ayuda para las familias que en su casa pues no haya habido ingresos, tanto por esto, por desempleo, todavía no le hubiese llegado. Y este tema de los impuestos, lo que estamos planteando, y era una propuesta que desde el Ayuntamiento plantea la Diputación, que no amplíe el periodo voluntario del pago 15 o 20 días como lo ha hecho, sino que el periodo de pago para los tributos locales que se amplíe en general para el 30 de noviembre, con lo cual damos facilidades de aquí a noviembre que la situación intentamos que pueda ser más positiva que la que actualmente estamos metidos. Más planteamientos por parte de nuestros oyentes querían preguntar a Manolo Toro por qué hay calles de Ubrique que no han desinfectado ni una vez, como la subida al Algarrobal, Antonio Vega o la barriada de los Pájaros. Sí, estoy tomando nota de ello, de lo que me estás comentando, y entiendo, y además, así nos lo has dicho también diferentes vecinos de Ubrique que se deberían de los diferentes mecanismos que se han puesto desde que surgió el estado de alarma, que hay muchísimas zonas de Ubrique que se deberían de seguir con la limpieza y más en una cuestión tan tan importante como es el tema del COVID-19, por supuesto que voy a transmitir, porque entiendo que esta tarde tendremos también la reunión por videoconferencia con los jefes locales y transmitiré las zonas que me estás comentando. Bien, pues ahí queda también esa cuestión. Más preguntas que llegan por parte de nuestros oyentes. Dice, hola, ¿sería posible que abrieran la calzada? Ya que, para los que tenemos que salir a trabajar por ahí y para dar la vuelta, pues podría servir para también esta función, ¿no? Y es lo que solicita este oyente, que se abriera la calzada para aquellas personas que tienen que subir a trabajar y que pudieran hacerlo también por esta vía. Sí, es una cuestión que ya hemos solicitado con anterior. Y bueno, perdona un momentito porque aquí hay otra pregunta, ¿sí? Igual en la misma línea, que además que la plantea de esta manera, dice, hola, buenas, ¿hasta cuándo va a estar el corte de la calzada? Somos residentes y tenemos que dar toda la vuelta y levantarnos incluso más temprano para el trabajo. A ver si es posible que la abran ya. Y bueno, pues ahí queda también explicada de esa manera más gráfica la situación por parte de este oyente. Vale. De todas maneras, lo que sí necesita, sin duda, ya lo habíamos dicho con anterioridad también, que esa zona de la calzada está en malísimas condiciones, tanto de iluminación como del asfaltado, y que, sin duda, pues necesita de inversión de obras, ¿no? Es una cuestión, como he dicho anteriormente, ahora mismo hay que solicitar a las distintas administraciones, a aquellos planes de empleo, tanto la Diputación, Junta o el Gobierno, y sin duda, pues que esas inversiones vayan. Y en esas zonas, como lleva muchísimo tiempo sin invertir, y con lo cual también he tomado nota de la referencia que me ha hecho. Bien, pues aquí también esa otra cuestión. Y luego esto, un oyente, más que una pregunta en sí, en el ámbito de la gestión, pues pregunta en el marco político. Quiere saber si el Partido Popular ha mostrado lealtad al equipo de gobierno en Ubrique y si, bueno, pues el pueblo ha palpado, dice, esta situación. No entiendo muy bien la pregunta, pero bueno, en cierto modo lo que quiere hablar es de esa lealtad institucional, ¿no?, que existe en estos momentos en la corporación local. Desde el primer momento, desde el 13 de marzo, que fue una de las primeras reuniones que mantuvimos, siempre hemos mantenido lealtad, totalmente lealtad en estos momentos al Ayuntamiento de Ubrique. Esa lealtad significa lealtad en aquellas decisiones que son siempre beneficiosas y mejorables para el pueblo de Ubrique. Lealtad no quiere decir pleitesía, Lógicamente, en estos momentos entiendo que lo que los ciudadanos quieren, lógicamente, pues que los problemas se les solucionen. Porque si entramos en la disputa, y hemos estado viendo esto este mes, por ejemplo, el mes de marzo y de abril también, de circunstancias que se han planteado en Ubrique, yo entiendo que cada uno quiere hacer su política correspondiente y todo pueda recaer en la Junta de Andalucía. No todo recae en la Junta de Andalucía. Pero vamos, yo soy el primero que si hay que exigir a la Junta de Andalucía todo lo que haga falta, pues el primero seré. Pero hay otras responsabilidades que también computan y son del gobierno de la nación, y también hay otras responsabilidades que son de la Diputación. Entonces, lo que los ciudadanos quieren ahora mismo son que se les solucione el problema. Que se les solucione ese problema de los 1.000 parados que hay ahora mismo, de las situaciones que tiene que haber de aquí a final de año. Ahora es el momento de la lealtad, de no la pleitesía, que es diferente. Pero el Grupo Popular, desde la fecha del 13 de marzo, ha mostrado sin duda la lealtad en todas aquellas cuestiones que el equipo de gobierno actual ha decidido, y entiendo que ahora mismo todas las administraciones, llámese Junta de Andalucía, llámese Gobierno de la Nación o llámese Diputación, sean del color político que sean, todas tienen que luchar por el pueblo de Ubrique. Y ese es nuestro planteamiento y ese es nuestro trabajo el que va a seguir siendo de el que inició el 13 de marzo y el que vamos a seguir, lógicamente, por los intereses. Y una vez que pase todo esto, pues ya cada uno planteará las cuestiones que quiera plantear. Nosotros no vamos a entrar ahora si lealtad o no, o pleitesía sí o no. Nuestro problema ahora mismo son las situaciones que podamos apoyar en la medida de lo posible a buscar soluciones para aquellas personas que tienen problemas del alquiler, como ha hecho referencia, aquellos ciudadanos que están preguntando que se amplíe el tema del IBI, aquellos ciudadanos que no saben cuál va a ser la perspectiva de aquí al final de año o cuál va a ser la situación del sector de la piel. Eso es lo que a mí y a nosotros, al Grupo Popular, nos preocupa ahora mismo. Pues aquí esa respuesta también que se ofrece a este oyente. Una pregunta, dice, no sé si le corresponda a él o no, dice que sale todos los días a partir de las 8 a hacer deporte. Dice, en mi caso me voy a la sierra, pero he entrenado por el pueblo un día nada más y veo a esa hora padres con niños pequeños, reuniones de jóvenes, y por eso, dice, me voy fuera del núcleo urbano y bajando, dice la guardia, la policía, y matrimonios con niños como si fueran de paseo. Dice, solo es un adulto, yo estoy intentando cumplir, pero esto creo que se nos va de las manos, en la opinión que lanza este oyente, que habla un poco de su situación particular, de lo que él ha visto y ha percibido cuando sale a realizar su práctica deportiva y de lo que, bueno, pues se encuentra un poco por la calle, ¿no? Sí, la situación, como dice este oyente, tiene toda la razón del mundo. Es decir, es una cuestión de civismo de cada uno. Entiendo que no tanto para los niños, sino también para los mayores, todo este tiempo de alguna manera encerrado en casa, pues complicado psicológicamente, ¿no? Los críos, pues tanto tiempo encerrados, los pobres como los mayores ya, porque tenemos más de 50 y también otros mayores que teníamos ganas, lógicamente, de estar en la calle con las amistades, moverse, y en esta situación del COVID-19 es un tema muy serio. Yo, mediante, tenemos esos datos de 50 que salía la Junta ayer, los 50, y este tema debemos ser todos. Yo creo que la ciudadanía, Ubrique siempre ha mostrado ser inteligente en todos aspectos, lo ha hecho durante este mes y pico que llevamos ya, y hay que solicitar, ¿no?, la prudencia, y que es un tema muy serio el tema del COVID-19, y que entre todos debemos de poner todas las medidas necesarias, que lo están haciendo los ciudadanos, y que sin duda por parte del equipo de gobierno y las autoridades pertinentes pues tienen que vigilar y hacer sin duda valer la situación actual que estamos padeciendo. Otras preguntas y aclaraciones también. Entre las preguntas, ¿para cuándo el Badén de la calle San Francisco junto al bar La Parra? Dice que pasan a una velocidad que no es normal. Sí, estoy notando lo que me acabas de decir, porque aquella zona también estreche de la vía también, la verdad es que se va a una velocidad que no es normal. Bien. Pues si ¿sí, alguna otra respuesta más o nos quedamos con ese apunte, ¿no? Sí, ahora mismo no sé yo exactamente, lógicamente, qué planteamiento tendrá el departamento de policía en este aspecto, si ya tienen planteado. Entonces, igual que otras cuestiones que me estás haciendo referencia, las estoy tomando nota para hacérselas llegar. Y una aclaración con respecto al tema de la calzada que nos referíamos antes, ¿no?, que para cuando la apertura y demás, dice el oyente o la oyente que no se refiere al asfaltado ni mucho menos, sino que lo que se refieren es al corte de cadenas que impiden el paso por esa zona, ¿no? Dice que tenemos que ir a trabajar y vivimos ahí, que si es posible que quiten esas cadenas para que puedan pasar, vamos. Vale. ¿Y dónde está la cadena? Pues imagino que en el acceso, ¿no?, de subida, sí, a la calzada, en la parte de arriba. Luego nos envía, por cierto, una imagen también en la que se ve esa zona cerrada, con, creo que es una valla, distingo desde aquí, una cadena, no veo muy bien la imagen desde aquí, y sí que nos envían una fotografía al respecto, ¿no? Pero vamos, que uh-huh. sí que ya hace uh-huh. varias semanas que desde la policía local se informó, ¿no?, que iba a quedar cortada esa zona para que... Sí, creo que las cadenas estaban al principio de la calzada. Claro, porque la gente en vez de uh-huh. los fines de semana, pues salían para el campo, pues, en vez de coger por la parte de la carretera, que es donde estaban los cortes de tráfico, los controles de tráfico de la policía, pues cogía por la calzada, ¿no? Pues para evitar eso sí. se colocó también esas cadenas, ¿no?, para evitar el paso. Y una de ellas está colocada justo en la puerta de las cumbres del Instituto Las Cumbres. Entiendo yo, ¿eh? Y, uh-huh. y luego otra pregunta de otro oyente, quiere saber cuándo van a abrir el cementerio. Una pregunta... Una situación complicada, ¿eh?, con todo lo que está ocurriendo, son situaciones difíciles, a ver si esto pasa cuanto antes, ¿no?, porque son momentos complicados ir en esa zona. Uh-huh. Vale, pues de momento vamos a repasar, pero yo creo que de momento hemos concluido con todas las preguntas que nos llegan, sí, por parte de nuestros oyentes. Así que bueno, retomamos, si te parece, el resto de argumentos que querías plantear para el Cosa de Todos de hoy. Y antes de finalizar, bueno, pues a tu disposición, ¿no?, por si quieres comentar alguna otra cuestión. Sí, lo nuestro, como digo, es plantear propuestas al equipo de gobierno actual, la que ya hemos dicho, para el tema de la ampliación, todo lo que pueda facilitar a los ciudadanos, a las pequeñas y medianas empresas, a los autónomos, pues plantear todo el apoyo necesario, lo tiene que hacer el ayuntamiento. Como también entiendo que en el Consejo Económico Social pues deben de plantearse o plasmarse también una propuesta que ya he hecho referencia en anteriores ocasiones, pues, de qué manera podemos apoyar al comercio local de Ubrique, todos los distintos comercios, que hay que fomentar una vez que todo este estado de alarma vaya pasando y se vayan aclarando muchos aspectos, que continuamente estamos también viendo que unas noticias cambian al día siguiente, ¿no?, a nivel nacional. Entonces, sentarnos y promocionar de alguna forma de apoyar en la medida de lo posible que todos los ubriqueños nos planteemos ese apoyo a todos los comercios de nuestra localidad, llámese tiendas, comercios, bar, restaurantes, que el dinero de alguna forma revierta en los mismos comercios y al final pues eso genere también empleo. Lo importante, el Consejo Económico Social, para ver la medida del sector de la piel hasta dónde llega, qué puede plantearse, si va a mejorar, va a empeorar. Hay que ser previsor de aquí en estos meses, de aquí a final de año. Ya hemos visto empresas de Ubrique que han tomado la iniciativa de pasar de fabricar artículos de piel al tema de mascarillas o otras iniciativas en móvil para el tema de bata. Muy buena iniciativa, todas aquellas cuestiones que sean buscar otro tipo de soluciones. Siempre he mencionado durante muchísimos años que hay que buscar otras alternativas al sector de la piel. Hay que darle mil vueltas y eso entiendo que en un Consejo Económico Social podemos plantear cada uno una diferencia de propuesta, una diferencia de planteamiento, como también el Partido Popular quiere plantear. Otra de las cuestiones también que entiendo y que de alguna forma también creo que sería necesario, los diferentes ayuntamientos están obteniendo superávit en las cuentas. El Ayuntamiento de Ubrique obtuvo ya en el ejercicio anterior superávit. Y otra de las propuestas que queremos hacer también es que, bueno, ese superávit, de alguna forma, que fue también una propuesta que hizo el ministro Montoro en el año 2011, exigía una serie de condiciones para que los ayuntamientos estuviesen ahora más solvencia, fueron propuestas de estabilidad presupuestaria. En base a eso, pues, encontramos un ayuntamiento de Ubrique que está totalmente, pues, tiene una cantidad menor de deuda, y entonces lo que planteamos y queremos plantear al equipo de gobierno actual también es una cuestión que hay que plantearle y comentar entre todos, ¿no?, que ese superávit de buena forma hay que hacerlo también a otros niveles, pero que esos superávit que se han obtenido en ejercicios anteriores, por ley, eran inversiones tanto en el 25% en activo y el restante en inversiones, pues buscar la fórmula para que esos superávit de años anteriores se pudieran plantear para las situaciones actuales que se nos pueden presentar. En global y en generalizando ya un poco, ¿no? Es decir, ahora mismo entendemos que es importante que nos sentemos todos a una, buscar soluciones a nuestro sector de la piel en esencial, que es lo que nos da de comer a todos los boriqueños, ver la perspectiva de futuro, económicas y también, lógicamente, pues pedir todos aquellos apoyos que sean tanto la Diputación, a la Junta de Andalucía, como al Gobierno de la Nación. Bueno, pues se queda también esa última cuestión. Y antes de finalizar, una pregunta que nos llega por parte de otro oyente, que dice que si no sería mejor, antes que las tareas de desinfección que se están llevando a cabo, limpiar casas y pisos de traficantes que dice existen en determinadas zonas de nuestra localidad, que hacen más daño que el COVID-19. Y bueno, pues queda un poco, o sea, más que una pregunta, es una opinión que lanza este oyente y que bueno, pues también recogemos nosotros aquí. Sí, nosotros siempre, es lógicamente una pregunta que se hace toda la semana y es un aspecto, bueno, hay que tener también como seriedad el tema de los cuerpos de seguridad del Estado, policía, guardia civil y los que competan, pues sean lógicamente haciendo el mecanismo o pongan las medidas necesarias para que el tema de droga y otro tipo de consumo de estupefaciente, pues lógicamente estén perfectamente vigilados, porque en la calle pueden llegar a cualquier persona y a cualquier familia. Bien, pues aquí también ese asunto. 12:57 minutos. Nos quedamos aquí, si te parece, no sé qué quieras aportar algo más. Y agradecemos a el portavoz del Grupo Municipal Popular el que nos haya atendido hoy en la mañana de Radio Briqueada. Sí, no, dar las gracias a todos los briqueños. Decir, bueno, no se trata ahora mismo de que estemos de acuerdo con todo lo que el equipo de gobierno esté realizando. De ahí la pregunta, ¿no? El tema de lealtad y pertenencia. Entendemos que es una situación complicada, entendemos que podemos tener perfectamente diferencias de opiniones, y las hay, perspectivas de cómo se podrían haber hecho, pero la cuestión ahora mismo es la situación actual, que todos tenemos que ir en el mismo barco, porque si el barco no va bien, en global en Ubrique nos vamos todos a hacer puñetes. Entonces, el sector de la piel es el que nos está dando de comer, y al sector de la piel y todos en común tenemos que ir todos a una e intentar pues buscar soluciones para que esto se vaya mejorando y que las cifras del mes siguiente no sean tan pesimistas y tan negativas como las que estamos viendo en estos meses. Pues con ese último planteamiento nos quedamos también, si te parece, Manuel Toro. Gracias por estar hoy con nosotros en El Cosa de Todos. Muchas gracias, Rocío, por venir.